Le pedí al fiscal de tu corazón un recurso de amparo a mi soledad. Me sentencié a cadena perpetua de tu amor. Hoy es el día de mi juicio final. Llegó la noche, este es tu momento más íntimo, este es el espacio que te dedicas a vos. No más corridas, no más apuros. Quizás esta noche encuentres el amor de tu vida. Tu noche que la armás como vos quieras, con un libro, podés bajar la luz, una taza de café, un licor, pero nunca solo, porque estamos nosotros para acompañarte. Y hablando de compañía, hoy queremos conocer tu historia, quizás la más triste. Historia de amores no correspondidos o amores imposibles. Y ya sabés que podés hacerlo mediante nuestras vías de comunicación al 445-8791 o vía mail a juiciofinal@juiciofinal.com.ar. Recordá que hoy puede ser una gran noche. Si querés conocer a tu media naranja, describite y contanos qué estás buscando enviando un mensaje con la palabra amor, espacio seguido de tu texto al 13013. Y vamos a la música. Nos quedamos con una de las figuras punta del movimiento bossa nova. Artista con grandes éxitos como Chega de Sausade y Garota de Ipanema. Estamos hablando de un grande, de Antonio Carlos Jobim, que esta noche nos trae Samba de un Manota So, acompañado de Elis Regina. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável. Juicio final. El único tribunal que absuelve al amor. Nos llegó a la radio unas líneas de un humilde escritor que realmente nos conmovieron y queremos compartir con ustedes. El autor es Vinicius de Moraes y el poema se llama Chica de Ipanema. Dice así más o menos: mira qué cosa más linda, más llena de gracia, esa niña que viene y que pasa en un dulce balanceo camino del mar. Moza de cuerpo dorado por el sol de Ipanema, tu movimiento es más que un poema, es la cosa más linda que yo he visto pasar. ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué todo es tan triste? La belleza que existe, belleza que no es solo mía, que también camina sola. Ah, si ella supiese que cuando ella pasa, el mundo, sonriendo, se llena de gracia y parece más lindo, gracias al amor. Siguen llegando mensajes a la noche de juicio final. Nos escribe Gilberto Gil, nos dice: buenas noches, soy Gilberto Gil, me gusta mucho la música, sobre todo la samba, la salsa y el rock. Tengo una pequeña banda que se llama Os Desafinados. A veces la vida me resulta muy aburrida y solo bostezo para sobrevivir. Estoy buscando chicas para compartir mi vida. Como quien dice, quiero encontrar esa cosa más linda que existe. Pueden encontrarme en la boletería del Expreso 2222 toda la noche si quieren conocerme. También tenemos otro mensaje que dice: soy Caetano Veloso, me dedico al arte, soy compositor, músico y cineasta. Me gusta muchísimo discutir sobre política y quiero enviarle un saludo muy grande a la persona que lo único que me da es alegría, alegría, Irene, que hoy cumplimos 2 años juntos. Te quiero, mi vida. Recordá que podés conocer mucha gente enviando un mensaje de texto con la palabra amor, espacio seguido de tu mensaje al 13013 o llamando al 4458-791. O también podés hacerlo vía mail en juiciofinal@juiciofinal.com.ar. Momento de callarnos ahora y de que vos des rienda suelta a tu imaginación y hagas latir más fuerte tu corazón. Juicio final. Tu sentencia de amor. Métetelo, tatuátelo. Si hay triqui triqui, hay bam bam. La mejor publicidad que tuvo Mónica Lewinsky. La peor publicidad que tuvo Bill Clinton. Ideas diferentes para clientes diferentes. Diálogo. Publicidad a medida para cada marca. Te recordamos que la consigna de hoy es: ¿cuál o cuáles fueron tus amores imposibles o no correspondidos? Contactate con nosotros enviando un mensaje de texto con la palabra amor, espacio seguido de tu mensaje al 13013 o llamando al 445-8791. También puedes hacerlo vía mail a juiciofinal@juiciofinal.com.ar. Juicio final. Acá vos elegís cómo querés terminar. ¿Y cuántas veces la buscamos? ¿Cuántas veces la encontramos y otras la perdemos? Carlos Jobim se encargó de darnos su visión de la felicidad. Dice así: la tristeza no tiene fin, la felicidad sí. La felicidad es como una gota de rocío, el pétalo de una flor brilla tranquila. Después de elevar oscila y cae como una lágrima de amor. La felicidad del pobre parece una gran ilusión de carnaval. La gente trabaja un año entero por un momento de sueño para cumplir su fantasía. De rey, de pirata o jardinera, para que todo acabe en la cuarta feria. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. La felicidad es como una pluma que el viento va llevando por el aire. Vuela tan leve y tiene una vida breve. Precisa que haya viento sin parar. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. Juicio final. Juicio final. Tu sentencia de amor. Más mensajes que nos llegan. Así dice: hola, ¿qué tal? Soy Elis Resina Costa, soy de Porto Alegre. Tengo 3 hijos y estoy separada. Me encantan los poemas de amor porque me hacen sentir como si estuviera en pleno verano, aunque sea invierno. Quiero conocer gente para entablar una amistad. Me fascina cantar. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Juicio final. El único tribunal que absuelve al amor. La zamba y los colores vivos estaban por doquier. Aquella inusual imagen salida de la ensalada más variada que un chef podía inventar estaba ante sus ojos. Blancos, mulatos, rubias y morochas. Todos, todas unidas por y para un mismo fin. El carnaval estaba muy cerca. Se respiraba en el aire. Eurídice llegó a Río de Janeiro para presenciar este evento. Su prima la esperaba en el arrabal de las favelas. Como dicen por ahí, la casa era pequeña y pobre, pero el corazón grande y rico. Eurídice no la ha pasado bien. Está huyendo de un hombre egoísta que la pretende solo para él a costa de lo que sea. A veces el amor se presenta en extrañas formas y otras ni se presenta. Ella estaba desesperada. Nunca visitó una ciudad tan grande. Qué imponentes pueden ser las creaciones del hombre y qué paupérrimas sus justificaciones. Sube a un tranvía. Recuerda alguna película que la capacitó sobre el sistema para viajar en ese transporte. Disimula, es muy obvia. El conductor sonríe tiernamente. Si deberíamos buscar una metáfora de la paciencia, esta escena sería la mejor. Dice llamarse Orfeo y no oculta su deslumbramiento por tanta belleza presente. Eurídice se sonroja y le comenta su propósito en Río: ver el carnaval más grande del mundo. Casualmente, el conductor no solo se ofrece a acompañarla, sino que trabaja muy cerca del destino de la dama. Además, es director en una de las escuelas de samba más importantes de la zona. Orfeo la invita a tomar un café ni bien se establezca. Ella acepta, quizás por compromiso, quizás por deseo. La charla no es tan pasional como lo que cada uno siente por el otro. El poco tiempo que se conocen es inversamente proporcional al amor que se sienten. Sin embargo, su deseo es imposible. Orfeo está comprometido. Se casará dentro de unas semanas. El miedo y la sociedad que señala y ataca muchas veces son el mejor antídoto contra Cupido. Un beso de despedida en aquel bar sellará todo para siempre. La basura, los cartones y las chapas son la imagen más bizarra que completan ese cuadro de lo anhelado pero lo no correspondido. Y es que ya sea en Grecia o en Brasil, el amor se presenta en extrañas formas y otras veces ni se presenta. Esta es una de las tantas historias que andan dando vueltas. Historias de amor que pudieron ser y no fueron. Historias de llanto que se niegan, pero existen. Cerramos una nueva edición del programa. Agradecemos su compañía y lo esperamos mañana a la misma hora. Recuerde que no está solo. Nosotros lo acompañamos. Tu condena no está dictada. Mañana tienes un nuevo juicio final.